donde quiera estés, donde vayas tú, siempre estás conmigo. Te dejé perder, se cegó mi luz, ¿qué pasó conmigo? Te dejé perder, se cegó mi luz, ¿qué pasó conmigo? Te marchaste con la frente en alto, como a la cruz camino el Nazareno, mientras mis ojos te vieron llorando, por tu calvario es mi remordimiento. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu rumbo? Para decirte, me equivoqué. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu mundo? Para pedirte, perdóname. Inspira mi canción, dale fuerza a mis palabras para gritar mi pecado. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu rumbo? Para decirte, te equivoqué. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu mundo? Para pedirte, perdóname. Si te miente, me duele lo que por mí te ha pasado. Me bastaría tu mirada indulgente, pero tal vez te pido demasiado. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu rumbo? Para decirte, me equivoqué. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu mundo? Para pedirte, perdóname. Será mi condena. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu rumbo? Para decirte, me equivoqué. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu mundo? Para decirte, perdóname. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu rumbo? Para decirte, me equivoqué. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu mundo? Para decirte, perdóname.